LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. Bueno, y como cada víspera de fin de semana, vamos a ponerte al día con toda la información. El mejor deporte, el mejor fútbol en nuestra agenda polideportiva. En Primera División, jornada 24. Para el sábado vamos a tener 4 partidos a las 8 de la tarde. Fútbol Club Barcelona Español, Real Madrid Betis, Villarreal Sporting de Gijón y a las 10 de la noche Sevilla Atlético de Madrid. Para el domingo el resto de la jornada, a las 5 de la tarde 4 partidos. Real Valladolid Málaga, Recreativo Almería, Mallorca Racing de Santander y Osasuna Numancia. A las 7 de la tarde Getafe Athletic de Bilbao y a las 9 de la noche el partido del Plus que cerrará la jornada en Primera División, el Deportivo de La Coruña, Valencia. Bajamos un peldaño, nos vamos a la Segunda División, jornada 25, donde para el sábado vamos a tener 6 partidos. Las Palmas Murcia a las 6, Elche Zaragoza a las 6 y cuarto y a las 6 y media los otros 4 partidos. Rayo Vallecano Sevilla Atlético, Albacete Castellón, Celta Eibar y Huesca Tenerife. El domingo el resto de la jornada, en horario matinal a las 12 de la mañana Córdoba Jerez y a las 5 de la tarde los otros 4 partidos. Real Sociedad Hércules, Levante Alavés, Salamanca Girona y Alicante Nástic de Tarragona. En la Superliga Femenina, jornada 21. Para el sábado, 2 partidos adelantados. A las 4 de la tarde, Agrupación Deportiva Torrejón Sporting de Huelva. Y a las 4 y media, Atlético de Madrid Féminas Español. El domingo a las 12 de la mañana, el grueso de la jornada. Lestartit Barcelona, Puebla Atlético Málaga, Real Sociedad Lagunac y Pozuelo de Alarcón Transportes Alcaine, al igual que el Athletic de Bilbao Rayo Vallecano. A las 12 y media cerrará la jornada el Levante Colegio Alemán. Miramos también hacia el fútbol madrileño, donde van a jugar los equipos madrileños este fin de semana en sus principales categorías. De esta forma, en la Segunda División B, grupo segundo, jornada 26. El domingo, el Atlético de Madrid B, el filial rojiblanco, recibirá a las 12 de la mañana al Sangonera Atlético. En los otros partidos, el Real Madrid-Castilla a las 5 de la tarde recibirá en el derbi madrileño al Alcorcón. El Leganés a las 5 también recibe al Alfaro y a la misma hora, el Navalcarnero visitará al Cartagena. En la tercera división, grupo séptimo, jornada 28, todos estos partidos, todos ellos el domingo. El más madrugador a las 10 de la mañana, Atlético de Madrid C, Getafe B. A las 11 y media, Ciempozuelos Vallecas, Atlético Pinto Móstoles y Parla Rayo Majadahonda. A las 12, Fuenlabrada Pozuelo de Alarcón, San Sebastián de los Reyes Alcobendas Sport, Real Sociedad Deportiva Alcalá Unión Collado Villalba, Galáctico Pegaso Santa Ana y Real Madrid C Las Rozas. A las 5 y media, Colonia Ofigevi Puerta Bonita descansa Rayo Vallecano B. En la preferente madrileña, grupo primero, jornada 21, para el domingo todos los partidos. A las 11 y media, 3 de ellos. El líder, la Agrupación Deportiva San Fernando, recibirá al Moratalaz y además Montijo San Antolín Gandario Sanse y Agrupación Deportiva Torrejón Vicálvaro. A las 12 de la mañana, 2 partidos. Alcobendas Unión Adarve y Brunete Rayo Majadahonda B. A las 12 y media, Loeche Saravaca. A las 4 menos cuarto, Real Sociedad Deportiva Alcalá B, Coslada. A las 4 y media, Atlético Leones de Castilla, Colmenar Viejo. Y a las 6 y media, el domingo, Tres Cantos Galáctico Pegaso B. En el otro grupo de esta preferente madrileña, en el grupo 2, jornada 21. El domingo también todos los partidos. A las 11 menos cuarto, Fortuna Humanes. A las 11, Aviación El Álamo. Alcorcón B, Tribal Valderas. A las 11 y media, Arroyomolinos Internacional, Colonia Moscardo, Villaverde Boetícher, Griñón, Villaviciosa de Odón y Atlético Valdemoro, Colmenar de Oreja. A las 4:30, Villarejo Betis San Isidro Progreso, y a las 5 cerrará la jornada el líder, el Arganda, que recibe a la Orcasitas. Me gusta mirar también hacia la División de Honor de Juveniles, Grupo Quinto, jornada 24. Para el sábado, todos los partidos menos uno. De esta manera, el sábado a las 4 de la tarde, el Rayo Vallecano recibirá al Salamanca. A las 4:30, Unión Adarve, Unión Deportiva Talavera. Artístico Navalcarnero, Atlético Madrileño y el líder. El Atlético de Madrid visitará al Rayo Majadahonda. A la misma hora, el Real Madrid recibirá al Getafe. A las 5 de la tarde, Real Valladolid, Flecha Negra. Y Atlético San José Promesas, Betis. Cerrará la jornada el domingo a las 11 de la mañana. El partido entre la Real Sociedad Deportiva Alcalá y el Parla Escuela. Y también miramos, como siempre, hacia el fútbol internacional, esos partidos que vamos a tener por televisión para poder hacer zapping. Y no solo fútbol internacional, porque, por ejemplo, de la Liga de Veteranos, en la Liga Placo de Fútbol Indoor, el partido de este viernes a las 8, Canal Plus Fútbol ofrece el Athletic de Bilbao Real Madrid. Ya para el sábado de la Premier League, Aston Villa Chelsea, sábado a las 2 menos cuarto, Gol TV. De la Bundesliga, Bayern de Múnich Colonia, sábado a las 3:30, Gol TV. De la Serie A italiana, Bolonia-Inter de Milán, el sábado a las 4, Canal Plus Fútbol. De nuestra liga, los partidos televisados, La Sexta anunciado a las 8, el Barcelona Español. Y a las 10, Sevilla-Atlético de Madrid, el partido del equipo rojiblanco en el Sánchez Pizjuán. Y ya para el domingo también partidos interesantes de la Serie A italiana, Milán-Cagliari, el domingo a las 3, Canal Plus. De la Premier League, Liverpool-Manchester City, domingo a las 4, Teledeporte. Un partido de la Liga Paulista brasileño, el Santos se enfrentará al Botafogo, a las 9, Canal Plus Fútbol. Canal Plus cerrará la jornada en Primera División el domingo a las 9 con el Deportivo de La Coruña-Valencia. Y del torneo clausura en la Liga Argentina, el domingo podremos ver el River Plate Banfield, Gol TV, a las 10:30. Ahí está el mejor fútbol que vamos a tener durante todo este fin de semana. LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro.